El olor del alcohol te rodea, tus perros, tus perros, vigilas tus ternuras, tus ternuras, intentas ahora las ideas. Tus escrúpulos, tus escrúpulos, el puro limpio, socavando los enigmas, liberando los ensueños, los ensueños. Vibra más viejas fibras, más viejas, calculando sus virtudes, escuchando melodías, rajando los vacíos. Milésimas de segundos, en millones de dibujos, martillos o cascabeles, dibujados, dibujados en suelo. Paseando en la belleza, paseando en la belleza, paseando, paseando, paseando, la belleza, paseando la belleza, paseando la belleza, belleza, paseando. Yeah.